cosa no me tengas, al fin te darás cuenta que un amor sincero a vos no te interesa. Crees saberlo todo y así andas por la vida robando mil cariños de corazones. Soy amor ajeno. Cuando sanó tengas, al fin te darás cuenta que un amor sincero a vos no te interesa. Crees saberlo todo y así andas por la vida robando mil cariños de corazones rotos. Quiere a Dios rencor, odiarte mucho menos. Aprendí a olvidarte, ya soy amor ajeno. Quiera Dios que en su ley te perdone. Guardo rencor, odiarte mucho menos. Aprendí a olvidarte, ya soy amor ajeno.